champa y roce, tu faldita cortita, mi niña, no sé por qué estás tan bonita. De lejos te vi como princesita, en mi cama una diabla que me domina. Dos copas de más y pierde la pena, se monta en mi cama, jala mis cadenas, abre las cortinas, hay la luna llena y le hago la noche que no se le olvida. Bailemos un ratito entre nosotros, nada serio pues soy peligroso, te puedo dejar el corazón roto, tiene uno mientras yo rolo el otro. Mami, me sigue la policía, yo te contaba todo lo que yo hacía. Si te enamoras no fue culpa mía, vas a terminar bañada de por vida. Ganas, bebé, de verte sin ropa, después toda la noche es lo que te toca. No te hagas la santa, no te hagas la loca, sé muy bien que mi boca te provoca. Dos copas de más y pierde la pena, se monta en mi cama, jala mis cadenas, abre las cortinas, hay la luna llena y le hago la noche que no se le olvida. Bailemos un ratito entre nosotros, nada serio pues soy peligroso, te puedo dejar el corazón roto, tiene uno mientras yo rolo el otro. Mami, me sigue la policía, yo te contaba todo lo que yo hacía. Si te enamoras no fue culpa mía, vas a terminar dañada de por vida.